Qué grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a su familia. Bueno, el capítulo 3 nos va a introducir nuevamente en otra de las iglesias. Una iglesia que tiene unas características, pero que también tiene característica el que va a hablar y el consejo que les va a dar. Interesante, todo eso, la iglesia tiene una persona que le habla, esa persona la conoce, le dice cómo es su característica de esa iglesia y luego le dice qué tiene que hacer y qué cambios tiene que realizar en su vida. Esto, si bien es cierto, fueron iglesias verdaderas que existieron en la época en que Juan escribió, también representan periodos de la iglesia cristiana. Pasó la iglesia cristiana y muy bien puesto esos periodos, pero también representa de alguna manera momentos en que cada uno como individuo podemos estar pasando, y es por eso que el mensaje es presente y latente. ¿Qué dice Apocalipsis 3:1? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ve, el llamado termina siempre: el que tiene oído, el que esté atento, el que quiere. No hay una alusión a de que solamente para algunas personas, y basta que usted ponga atención y esté el mensaje ahí latente, pero le da la advertencia. Y la advertencia es que todo lo que se describe es una iglesia que tiene sus problemas, pero tiene soluciones. Estoy pensando en lo que dice Mateo 24:42, relacionado con el mensaje a Sardis. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y esto es una advertencia que no es para esa iglesia, lo fue para el tiempo en que existió la iglesia, pero también para nosotros como individuos, que deberíamos estar atentos a las situaciones que están pasando, a lo que está viniendo, para que no nos pille desprevenido la venida del Señor, no nos pille sin estar preparado. Eso será algo terrible. Y por eso están las advertencias, especialmente a esta iglesia de Sardis, que tampoco tiene así su nombre muy, como dijimos nosotros, es una iglesia que uno puede decir significa tal cosa enseguida, pero sí algo así como canción de gozo, ¿no es cierto? El significado, aunque es incierto, tiene es una canción de gozo, o lo que queda, o algo nuevo. Cántico de gozo. Cántico de gozo, ¿no es cierto? Así que también tiene alguna relación con lo que se está diciendo acerca de Sardis, el 3, el 1 en adelante. Ahora fíjate, primero de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 al 8, vamos a leer algo solamente. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hay quienes nos tildan de negativos, de extremistas, de que andamos asustando a la gente, pero son cosas que las Escrituras nos dicen, y de acuerdo con todo lo que se ha cumplido ya, sabemos que lo que está aquí también, lo que todavía no se ha cumplido, tendrá el momento, o en algún momento se va a cumplir. Entonces, por eso que nosotros, el afán que tenemos por predicar estas cosas, es que todos debemos estar preparados, hacer una preparación. No es un asunto de que Dios es tan bueno y cuando llegue el momento nos va a perdonar a todo y nadie más, nadie va a ser condenado porque Dios es amor. No, Dios es amor, pero también tenemos que considerar que Dios es justo. Porque no sería justo que quien hizo la preparación, que quien luchó toda su vida contra aquellos hábitos, aquellas cosas que habían, que eran negativas, se aferró a las promesas de Dios y luchó contra eso y tuvo un carácter, se fue haciendo un carácter semejante al carácter de nuestro Señor Jesús con la ayuda del Espíritu Santo. Claro. Sea igual que aquel que no hizo absolutamente nada, que perdió su vida, digamos así, en todo lo que era malo, y finalmente recibe la salvación y va al cielo y goza igual que todos. Bueno, aquí hay una característica que me gustaría que Dios dijera de uno como persona, como institución, como iglesia. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No estamos bien, o sea, no estás preparado para el encuentro. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, o sea, y guárdalo. Como decía Apocalipsis 1:3, dice que esto es para que oigan, escuchen, pero también guarden. O sea, todo el libro, lo que viene es así, y la advertencia que le hace esta iglesia es una iglesia que tiene una advertencia que es para hoy día también, que debe guardar, que debe mantener, ¿no es cierto?, velar, para que no venga como ladrón de noche y no sepas qué hacer. Porque la hora no lo sabes, vendrá sobre ti algo que tú no esperas. Por favor, de alguna manera le dice con tranquilidad, está preparado Sardis, esta iglesia. Está preparada para el momento cuando ha de venir. Este es un periodo que abarca ya más temprano, más cercano a nosotros, del año 1565 a 1740. Ahora, históricamente uno también podría ir y mirar un poquito acerca de lo que significa este periodo histórico, este periodo que de, si uno mira el año 1565, 1740, se va a encontrar que todavía hay una iglesia que está siendo perseguida y que tiene un problema bastante serio, pero ya pronto se van a aparecer los nuevos movimientos que van a llevar adelante mensaje. Claro, podríamos decir que va desde la Reforma hasta 1798, desde el periodo de la Reforma hasta 1798. Ahora, llama la atención también, una de las cosas que se le dice a Sardis es que tiene nombre de que vive y está muerto. Nosotros podemos ser muertos caminantes, porque espiritualmente podemos estar muertos. Entonces, tenemos que detenernos por un momento y pensar, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Estoy realmente siguiendo al Señor como corresponde? ¿Estoy aprovechando las oportunidades que el Señor me da? ¿O estoy dejando pasar el tiempo? Ahora, lo que pasa es que hay ciertas cosas, dice ahí, incluso dice las cosas, las otras cosas, ¿no es cierto? Pero el protestantismo estaba en decadencia en esa época, pero habían ciertas características dignas de ser conservadas, aunque representaran un esfuerzo. Miremos un poquito la historia y nos vamos a dar cuenta que sí, la iglesia mantuvo, como hay un autor que escribió, nunca faltó un remanente, siempre hubo un remanente que fue fiel a Dios, y este es el que va llevando el mensaje. Satanás contra ese remanente lucha de exterminarlo, de sacarlo, pero sigue adelante. Ahora, imagínate, hay una decadencia, ¿no es cierto?, en todas las características, pero la iglesia se mantiene, conserva, y con esfuerzo representa dignamente a su Salvador. Gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Teniendo presente la gran verdad de la salvación solo por la fe en Cristo, ¿en qué sentido podríamos decir que nuestras obras no han sido halladas perfectas delante de Dios? ¿Qué significa eso y cómo podemos perfeccionar nuestras obras delante de Él? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.